Esto comenzó como una broma. Acá casi nunca nadie celebraba Halloween. Hace 30 años atrás no se veía uno que otro. Ahora ha crecido, ha aumentado. Pero no solamente aquí, Latinoamérica. Miren, vamos a ver cómo está Halloween en el mundo. ¿Usted cree que los chinos celebran Halloween? ¿Usted cree que en Japón celebran Halloween? Mírenlos, a los chinos celebrando Halloween. Primero vamos a pasar a Nueva York. En Nueva York el desfile es multitudinario. Desfile de monstruos. Desfile en Shanghái, en China. Acá estamos en China, mire, también igual. Monstruos, sangre, Tokio. En Tokio, en Japón. Pastor, en Tokio. En Tokio, en China, en Nueva York, pero también en Colombia. Acá tenemos en Bogotá un desfile tremendo de muertos, de discotecas. Esto es lo que está en pausa. Ahora, esto que usted está viendo aquí es una fiesta dentro de la discoteca celebrando Halloween. La gente que se ha disfrazado son médicos, son ingenieros, son personas, hermanos, de buenas posiciones, pero todos se involucran para que ese día todo el mundo viene vestido de vampiro, vestido de Drácula, vestido de Harry Potter, de Freddy Krueger, del Chucky, del enano diabólico, etcétera, etcétera. ¿Qué significa Halloween? ¿De dónde viene esto? Pausa. En un intento por cristianizar la fiesta de Samhain, la iglesia romana cambió el día de todos los santos del mes de mayo al primero de noviembre. Miren, hermano, ¿cómo es que comienza esta fiesta? ¿De dónde viene? ¿Por qué es que creció tanto? ¿Por qué justo encaja con el Día de los Muertos? Porque la iglesia católica lo celebraba en el mes de mayo y lo pasó al primero de noviembre, que era una fiesta pagana que se celebraba en Europa. Y con un intento de cristianizar esa fiesta, que supuestamente, hermano, la iglesia católica quería meter ahí el evangelio, dijo, entonces lo pasaron para el primero de noviembre y ahora se ha hecho una mezcla de idolatría, de mortandad espiritual. Vamos a ver qué significa entonces Halloween. All Hallows Day. Eso era lo primero. All Hallows Day. Halloween significa la víspera de todos los santos. Y entonces ahora se llama Halloween. Pero ¿cómo comenzó? Esto comenzó 300 años antes de Cristo, en las Islas Británicas, en Irlanda, por allá por Europa Occidental, vivían los celtas. Y los celtas tenían una costumbre de celebrar el año nuevo el 31 de octubre. ¿Y quiénes eran los que dirigían a los celtas? Eran los sacerdotes druida. Que viene a ser este hombre que está acá. Este sacerdote druida le celebraban la fiesta al dios de la muerte. ¿Quién es el dios de la muerte? Samhain. ¿Y cómo se le reconoce a Samhain? Se le hacía una fiesta del año nuevo que celebraban ellos, el año nuevo de los celtas. A Samhain se le conoce como el dios de la muerte y se le representa con un esqueleto, con una guadaña. Aún en los dibujos animados, aún en cualquier dibujo aparece la muerte. Cuando uno ve esto dice, la imagen de la muerte. Sí, esa es la imagen de la muerte. Así se le representa a Samhain, al dios de la muerte que celebraban y adoraban los celtas. Con pausa. Los celtas hacían una celebración de Año Nuevo. ¿Cómo celebran el Año Nuevo los peruanos? Junta llanta, agarra muñeco, quema muñeco. No, está celebrando su Año Nuevo. Los celtas celebraban el Año Nuevo haciendo una fogata, y en esa fogata, hermano, metían huesos de muerto, gatos negros, hacían una serie de ofrendas. ¿Para quién? Decían los druidas, para Samhain. iban casa por casa solicitando la ofrenda para entregársela a Samhain, o sea, el dios de los muertos. Los druidas le celebraban una vigilia de toda la noche a Samhain. Y es por eso que usted ve que los niños tocan la puerta y a la hora que tocan la puerta están yendo a buscar que les den las ofrendas que le iban a dar a Samhain. Ahora los niños tocan la puerta y piden caramelos, dulces, porque algunos querían ofrecer eso, pero decía, trato o treta, o sea, o me das o te hago una travesura. Lo mismo hacían los druidas, iban por las casas y le decían, o ustedes le dan a Samhain, o esta noche van a venir y van a meterse a la casa de ustedes. Y entonces de ahí viene el que tocara las puertas. Ahora, vamos a ver, pero ¿de dónde viene? De lo que hacían los druidas. Los druidas solicitaban y pedían ofrendas para el dios de los muertos. Changó tiene sus colores, Orula tiene sus colores. Acá tenemos la fogata, en esta fogata daban vueltas, hablaban de historias espeluznantes, quemaban huesos de muertos, quemaban gatos negros, y entonces ellos celebraban esto, pero pausa. Ahora viene la situación, escuche bien. En una de esas reuniones se manifestó alguien ahí diciendo, Samhain ya no quiere gatos, ni hueso de muerto, lo que quiere son niños y mujeres vírgenes, doncellas. Así que ahora van a tener que ir casa por casa a pedir que las casas o entreguen niños o entreguen alguna mujer virgen para sacrificársela a Samhain. ¿Por qué? Porque dice, porque esta noche van a salir los espíritus de los muertos, porque Samhain es el que tiene el dominio, que el Señor lo reprende. Entonces, ¿qué era lo que estaban diciendo? Que esto iba a pasar, avanza. Ellos decían, los muertos van a salir de sus tumbas, van a venir del más allá, y van a salir y van a ir a la ciudad. Supuestamente, eso que ustedes están viendo acá, a través de estas imágenes, que son imágenes muy sencillas, muy simples, para que la gente no se sienta mal, así como usted ve que van caminando estos monstruos por la calle, pausa. Eso es lo que estaban diciendo los druidas, que van a salir y van a venir. Entonces, ahí viene el origen de los disfraces, porque los druidas le decían, la única manera que ustedes se puedan librar es que se pongan una máscara monstruosa y se echen sangre coagulada y se metan así, ¿para qué? Para que esas personas o esos demonios que vienen no les hagan daño, para confundirse, para que ustedes se confundan entre ellos. Si ustedes se ponen esas máscaras, los demonios van a pasar por su lado y a ustedes no les van a hacer nada. ¿Qué? Sacaban a una doncella de una casa y de esa doncella, de donde la habían sacado, ponían una calabaza en la puerta de la casa. ¿Cómo es esto, pastor? La calabaza era lo que llevaban los druidas. La llevaban con unas velas prendidas adentro, y la casa que entregaban a la que iban a sacrificar, ponían la calabaza encendida, hecha con vela de sebo de muerto. ¿Y qué pasaba si no querían entregarla? Entonces, si no querían entregarla, lo que hacían era poner una marca con el pentagrama. Yo les estoy hablando esto para que usted sepa lo que está pasando en la noche de la fiesta de las brujas, en la noche de Halloween, que el Señor lo reprenda. Nadie debe participar de estas fiestas, porque detrás de esto se esconden todas estas obras demoníacas.